mensaje, lo enviaste y empezó toda esta situación. Exactamente, sí, fue algo que la verdad que no lo pensé muy bien, fue en un momento, ya veníamos hacía tiempo conversando con Soraya, siempre nos juntamos un grupo de mamás afuera de la escuela, mi hija es compañerita de Emilia, entonces siempre es ponernos a charlar y bueno, ya veníamos al tanto de que Emilia venía complicada de salud, ella se estaba por ir a Buenos Aires una semana antes del receso de invierno, así que bueno, le dijimos mantenernos al tanto. Cuando volvió y nos enteramos de que bueno, de que la obra social no cubría la operación, porque bueno, no cuando yo publiqué que la obra social no le cubría, no era por ir en contra de la obra social ni nada, simplemente porque no llegan a esa cobertura. Ajá, así que bueno, la plata había que juntarla y bueno, el comentario fue, Soraya, quédate tranquila que la plata la vamos a juntar, de alguna manera la vamos a juntar. Y bueno, hablando y hablando, estaba acá en mi casa y bueno, comentando con mi mamá, con mi papá, y digo, algo tenemos que hacer, y bueno, se me ocurrió hacer una publicación en Facebook, y bueno, me fui para casa y agarré y digo, le voy a mandar a mis amigas, viste que todas tenemos grupos de mamás, grupos de maestras, grupos de todo, así que digo, bueno, le voy a mandar un mensaje a mis amigas, a mis contactos para que lo publiquen o para que ellas me ayuden, la verdad que no pensé que se iba a divulgar tanto. Así que bueno, sí, se recontra divulgó y empezaron a caer llamados y mensajes. Fue tan rápido que ni siquiera la familia llegó a avisarle. Y bueno, Soraya me contaba que la llamada le dijo, mamá, ¿qué está pasando? Que no sabemos qué decir, que no entendemos nada. Y bueno, al otro día cuando abrí, eso fue un jueves más o menos 10 de la noche, una cosa así. Al otro día a las 9 de la mañana cuando mi mamá abrió la tienda, pero en realidad la tienda es de mi mamá. Ajá. Así que yo le pedí permiso y le digo, mamá, sí, no, mi mamá ni un problema, pues siempre ayudó un montón de gente y todo, así que me dijo, sí, hacemos la urna enseguida, mi hija la decoró todo, y pusimos acá en la tienda y fue increíble, no paraba de entrar gente todo el día. ¿Qué le pasa a Emilia y qué operación le tienen que realizar? Bueno, Emilia, la operación que le tienen que realizar es una operación en la vejiga. Uh-huh. Ella tiene la uretra muy dilatada, entonces a él se le junta como si fuera una laguna de orina, que no la elimina y le produce infecciones urinarias. Uh-huh. Ha hecho tantas infecciones urinarias que eso le ha atrofiado los riñones. Uh-huh. Tiene un riñón que le funciona un 29% y el otro un 70%, no recuerdo si es un 71% o un 79%. Por lo tanto, ya este problema de los riñones que le quedaron atrofiados es un problema que le va a quedar de por vida. Uh-huh. Así que esta operación es específicamente para que ella deje de hacer infecciones urinarias. Uh-huh. Es acomodarle la uretra para que deje de hacer infecciones urinarias. Uh-huh. Los riñones ya están atrofiados. La idea es que no los pierda, porque si no, o termina en diálisis o en un trasplante. Entonces, si bien no es una operación demasiado complicada o de alto riesgo, es absolutamente necesaria y es urgente. Ajá. ¿Y se pueden necesitar otras intervenciones? La realidad es que después de esta operación la idea es que Emilia deje de hacer infecciones urinarias. Pero el problema de los riñones, lamentablemente, después de tanto tiempo que ha pasado, es de por vida. Ella va a estar de por vida con tratamiento con el nefrólogo. Y también tiene otro problema a raíz de esto, que es un problema gastrointestinal, que ella se tiene que tratar sí o sí, se trata en Bahía Blanca, y ella viaja una vez por mes a tratarse con el gastroenterólogo infantil. Lo cual, imagínate que cada vez que ella viaja son mínimo 5.000 pesos de gasto. Entre pasajes, estadía, la consulta al médico, que es todo de manera particular, porque, bueno, obviamente la obra social tiene una cobertura provincial nada más. ¿Cuánto tienen que juntar? Para la operación, específicamente, son 32.500 pesos, que es lo que cubre los honorarios del médico y una sustancia que tienen que inyectarla, es como una sustancia de contraste, que sale 6.000 pesos por milímetro, y se va a utilizar entre 1 y 2 milímetros, depende de la cantidad que se necesite. Se le cobrará lo que necesite. ¿Y finalmente la van a operar en Bahía Blanca o acá? ¿Qué información hay sobre eso? Lo que ella se trata en Bahía Blanca es el problema gastrointestinal. El problema este de la vejiga, ella se lo trató en el hospital italiano. Uh-huh. La que la va a operar es uno de los mejores cirujanos que hay en la Argentina, que accedió a venir a operarla acá y en el hospital, ¿no es cierto? Porque bueno, obviamente si fuera ya en el hospital italiano no estaríamos hablando de 32 mil pesos, estaríamos hablando arriba de, no sé, una cifra muchísimo más alta. Así que se va a operar acá, el cirujano viene desde Buenos Aires a operarla acá. Así que por eso hay que juntar esa plata. ¿Cómo es la familia de Emilia? ¿Una familia con bajos recursos, humilde? Es una familia tipo, no le sobra nada. Ella es empleada doméstica, vende masas finas, pastelitos, tortas, y él es chofer de una distribuidora. Vos vas a la casa y no tienen lujos ni nada de eso, pero no es que le falte nada, simplemente que es gente laburadora, como todos. Pero bueno, ellos jamás pidieron nada. Imagínate que hace muchísimo tiempo que Emilia viene con tratamientos, con controles, con estudios de todo tipo, vienen viajando y jamás pidieron nada. Y de hecho, ahora tampoco pidieron nada. Soraya, lo que ella ofrecía era cómprenme las masas y juntar la plata. Sí, no es que pidió dinero en ningún momento. Pero bueno, yo como mamá no me podía quedar así. Aparte de que Emilia, si la conocieran, es un sol, es hermosa, ella es buenísima, y yo la adoro, es re amiguita de Delphi, de mi hija, entonces es decir, bueno, quédate tranquila que algo tenemos que hacer, y fue el comentario de todas las mamás, el audio lo mandé yo, pero bueno, somos un montón de mamás involucradas, mi mamá también acá en la tienda recibiendo gente, porque yo tenía que seguir trabajando, entonces yo por ahí me iba y quedaba mi mamá a cargo, pobre, y bueno, y es mi hija, pero bueno, ella atendía a la gente, cantidad de gente que vino. Ellos son buenísimos, son re trabajadores, no piden nada. De hecho, cuando fueron a ver la Soraya después de toda esta movida, que apareció gente de todo tipo, imagínate, ella no pedía plata. Ella lo que siempre recalca es, si me quieren ayudar, denme un trabajo que yo me voy a ganar dignamente la plata para estar al tanto de la salud de mi hija. Siempre la atendió muy bien, es una madrastra. Bien. Jessica, esta urna va a estar hasta hoy al mediodía. Por lo pronto, hasta hoy al mediodía. Yo hoy a la tarde, más o menos a las 6 de la tarde, voy a llevar la urna, nos vamos a reunir, va a haber otras mamás para que vean y estén presentes, vamos a contar la cantidad de plata que se juntó. Si no se llegó a juntar el total, la idea es, volver a mandar y que la gente sepa y que sigan colaborando. Por lo menos hasta el fin de semana, porque ya la operación es el 10, queda muy poco tiempo. Bien. Así que bueno, la idea yo la puse hasta hoy al mediodía como para tener, viste, una noción de cuánto se fue juntando y ver cuánto más se necesita. Porque recordemos que después de esto hay un tratamiento muy largo. Si le llegan a cubrir la operación como le prometieron, de que bueno, porque en realidad por ley, si una obra social se niega a cubrir un tratamiento, tiene que escribirlo por escrito y firmar la denegación para que el Estado se haga cargo. La obra social no firmó la denegación, pero bueno, calculamos por promesas que se va a hacer cargo igual el Estado. Si no, bueno, necesitamos juntar igual la plata, de una u otra manera se va a pagar. Y en el caso de que se la cubra, esta plata igual va a estar destinada para Emilia porque tiene, con el gastroenterólogo por lo menos 2 años y medio, tres años más, y con el nefrólogo de por vida porque sus riñones ya están atrofiados y no hay vuelta atrás. Bien. Les reiteramos la dirección de tu tienda para que el que quiera ayudar tiene aquí la urna. Bueno, la dirección es Santiago del Estero 399, esquina Duval, es tienda Almendro, no tiene nombre ni nada, es la esquina color anaranjada, pero para todos los que quieran colaborar hasta hoy al mediodía, y si no, nuevamente vamos a estar reanudando la colecta. Yo voy a avisar a ver si se juntó o no se juntó, cuánto se juntó, y vamos a estar hasta el fin de semana juntando. Así que todo el que quiera colaborar, todavía hay tiempo. Yo, hasta las 6 de la tarde va a estar la urna igual, así que si alguien quiere venir, no hay ningún problema. Y personalmente, después de esta ayuda, ¿cómo te sentís vos? No, mira, te digo, el viernes a la noche, que fue el primer día de colecta, me senté en el comedor y se me caían las lágrimas, porque no podía creer que se había viralizado tanto y no podía creer la solidaridad de la gente, porque uno siempre dice, Argentina es muy solidaria, Santa Rosa de por sí es muy solidaria, pero la verdad que nunca había hecho algo así, y no lo pensé demasiado tampoco cuando mandé el audio. Fue decir, bueno, lo mando y que me ayuden, pero la verdad es que sí, mucha emoción, todavía me emociono, porque aparte conozco a la familia y sé que de verdad son gente muy honesta, trabajadora, nunca pidieron nada y sé que realmente merecen la ayuda. Sí, Jessica. A vos. Bueno, Juan Pablo, hoy escuchamos. Jessica Montiel fue la que motorizó toda esta ayuda a través de las redes sociales, a través de un audio de WhatsApp. Los que quieran ayudar, Santiago del Estero, 399 esquina Duval, en la tienda, pueden venir a ayudar a la familia de Emilia Gómez, que es la niña de 7 años que tiene que ser intervenida quirúrgicamente, el 10 de agosto, hasta ese día pueden ayudar y también más adelante, por supuesto que también. Bien, Mauro, nos reencontramos en la mañana. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores no traía la palabra de Jessica Montiel, una de las motorizadoras de esta movida solidaria. Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia.